RAI. Radio Andalucía Información. Las 7 de la tarde. Noticias. La madre del bebé que apareció en un congelador en Pilas ha dado a luz a otro recién nacido cuya custodia será para el marido. La mujer de 34 años ha sido trasladada esta tarde hasta el hospital de Valme, en Sevilla, desde la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, donde se encuentra interna imputada por un delito de asesinato con alevosía tras presentar contracciones de parto cada 4 minutos. Recordemos que el juez, el titular del juzgado número 3 de Sanlúcar La Mayor, que instruye el caso, ha dado orden expresa de que nada más dar a luz el recién nacido, al parecer una niña, le sea retirado y entregado al marido. Pues hay que recordar que fue a él a quien otorgó el juez la custodia del pequeño. Minuto de silencio de los vecinos del matrimonio fallecido hoy en Casanueva, Granada. El esposo, de 77 años, acabó con la vida de su mujer, de 76, con una escopeta de caza y se suicidó. La Guardia Civil y la subdelegación del Gobierno consideran que se trata de un suicidio asistido. Antonio Valverde. A las 7 de esta mañana, uno de los 4 hijos de Antonio e Isabel los ha encontrado muertos cuando iba a recoger al padre para llevarlo al hospital donde lo iban a operar de vesícula. Según la familia, el hombre no quería dejar sola a su mujer, que tenía medio cuerpo paralizado desde hace tiempo tras sufrir un ictus. Sus hijos dicen que se querían y que tenían ayuda. La alcaldesa de Casanueva afirma que en una nota escribieron que se quitaban la vida de común acuerdo para no ser una carga para sus hijos. Remedios Jiménez. Ha sido de mutuo acuerdo, de hecho han dejado 2 notas escritas diciendo que ellos se habían puesto de acuerdo y que no querían suponer quizá un cargo para la familia. El Ayuntamiento de Pinospuente ha decretado 2 días de luto oficial y las banderas ondean a media asta. La Guardia Civil ha detenido en la localidad alicantina de Guardamar de Segura un hombre y una mujer como supuestos autores de un delito de estafa continuado a través de Internet. Ofrecían móviles de última generación en páginas web a precios bajos. Cuando el comprador abría el paquete, el contenido era distinto al esperado. Tomás Araque. Muchos han sido los compradores que han pagado en torno a 300 euros por un terminal de última generación a través de direcciones de correo distintas. Cuando abrían el paquete que llegaba a sus domicilios, el contenido era muy diferente. Un pepino, un tomate, una pastilla de jabón o una patata. Al intentar contactar con el vendedor era imposible. Se ha constatado estafas en las localidades de Villanueva de la Reina y Linares, en la provincia de Jaén, y en otras de Badajoz, Sevilla, Barcelona y Tenerife. Los detenidos han pasado a disposición judicial. A esta hora está previsto que la capital malagueña inaugure oficialmente su alumbrado de Navidad. Lo hace con la presencia del alcalde de la ciudad y el cantante Rafael. El tradicional árbol preside ya la Plaza de la Constitución. Este año hay menos puntos de luz, pero más calles iluminadas. Y el presupuesto se ha reducido un 40% con respecto a 2011. Teresa Porras, concejal de Servicios Operativos en el Ayuntamiento. Invitamos a todos los ciudadanos a que disfruten del alumbrado navideño. De este año, por supuesto, tiene una austeridad absoluta. Algo que hemos intentado es que todos los comercios tengan un detallito de luz. Y bueno, y que Málaga pues siga con su alumbrado dentro de la autoridad que tenemos que tener, vamos. Y sepan también que en apenas media hora la bodega jerezana de González Vías ofrecerá una curiosa cata en directo. Se podrá degustar uno de sus vinos más valorados entre críticos y expertos, eso sí, de forma virtual a través de las plataformas Facebook y Twitter. En cuanto al tiempo, se mantiene la inestabilidad atmosférica con algún chubasco débil y disperso, más probable a esta hora en el interior oriental de Andalucía. Hay 9 grados en Dos Hermanas, 4 en Vélez Rubio y 2 bajo cero y nevando entre Vélez. Son las 7 y casi 4 minutos. RAI, Radio Andalucía Información. Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Esta mañana fresca, el alba despunta sobre los agrestes paisajes de la redacción de Canal Sur. Un ecosistema poblado por las más variopintas especies y que bulle pleno de vida y de actividad. Un ejemplo de máxima cooperación entre diferentes grupos zoológicos en busca de la presa definitiva. A ver, entonces traigo un cortado. Dos con leche, tres solos y uno descafeinado. ¡De máquina! ¡Ah! ¡Y una maritoñi! Pero centrémonos. Ya vemos en lontananza la figura de nuestros dos especímenes protagonistas. Dos criaturas únicas, dotadas de la máxima vitalidad desde los primeros rayos de sol. Y que acaban de entrar en contacto. Buenos días, Susana. Buenos días, divulgador. Antes de entrar en acción, comienza una inevitable fase de cortejo. Tienes la galla pegada en las gafas. Pues de tu aliento mejor no hablamos, ¿no? Pero presto y sin dilación, ambas criaturas se lanzan diligentemente sobre su presa, en un ejemplo de cooperación entre especies por antonomasia. Bueno, ¿de qué hacemos el radioscopio esta semana? Se despliega entonces una estrategia primorosa, no exenta de competencia evolutiva. Oye, pues lo podríamos hacer de galaxias, porque han descubierto... Que no, que siempre tiras para lo tuyo. Que ya hemos tenido varios programas de astrofísica, hombre. Sé un poquito más versátil, divulgador. Estos prodigios de la naturaleza se encuentran maravillosamente dotados para superar las más arduas dificultades que les exija el entorno. Oye, ¿lo hacemos de semiología? ¿Qué? Nada, se me olvidaba que no terminaste la carrera. Criaturas capaces de plantear alternativas una tras otra. Y de... No. Sin cejar un ápice en su objetivo final. Pues no se me ocurre nada. Hasta que finalmente salen, una vez más, victoriosos. Oye, ¿por qué no hacéis un radioscopio sobre comportamiento animal? Hay cosas curiosísimas. Hormigas que esclavizan a otras, tarántulas carnívoras, animales que cambian de sexo. Hay dos investigadores en Córdoba que producen unos vídeos al respecto espectaculares. Vale. Y la naturaleza cumple, una vez más, su ciclo. Amigos, sin duda... hemos sido testigos de un comportamiento insólito en el reino animal. Una comunicación que va más allá de la propia especie. Hemos presenciado imágenes que dejarían helado al naturalista más cordial. Hasta la próxima, queridos amigos del hombre y la tierra. ¿No me podíais haber buscado unos especímenes con una pizca de inteligencia? Hasta los lobos o el somorbujo acuático eran más listos que estos dos. Y luego me critican que use animales troquelados. Si es que, queridos amigos... Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Radioscopio. Me gusta decirlo siempre al principio por si hay alguien que nos escucha por primera vez. El Radioscopio es el programa de ciencia de Radio Andalucía Información y le debe el nombre a un aparato de extrañas funciones que maneja Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Hola Emilio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Susana? Bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo que estamos seguros que os va a fascinar. Sí, hemos estado barajando los dos muchísimos temas científicos y la verdad que ha sido difícil tomar una decisión entre todas las propuestas que teníamos. De verdad, Emilio García, por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo contigo. Así que si te parece, estoy loca por comenzar y saludar a nuestros invitados. ¿Vamos? ¡Vamos! Si se compara año a año el número de patentes respecto a la población mundial, curiosamente, cada vez inventamos menos. ¿Y cuándo fue el momento de mayor innovación tecnológica? El periodo que va de 1873 a 1916. Es decir, la época de Edison y Tesla. Aunque aquello sí era tocar el futuro con las manos. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. In the last days of wonder, when spirits still flew, Tesla vacated his half-darkened room. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros invitados. Dale el cacharro este para que nos cuente quiénes son. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no le llames cacharro, ni le trates de forma despectiva, que luego pasa lo que pasa, que es muy sensible, Susana? Sí, claro, la culpa va a ser mía y no de que el que lo maneja sea un manta, ¿no? Lo que tengo que aguantar por la ciencia. Alberto José Redondo, doctor en ciencias biológicas, profesor titular de la Universidad de Córdoba, área de zoología, líneas de investigación, comportamiento animal, caballos y aves, productor, director, cámara y realizador de casi una treintena de trabajos audiovisuales sobre etología, entre ellos la serie Comportamiento Animal. Juan Carranza Almansa, doctor en biología y catedrático de zoología en la Universidad de Córdoba. Investigación centrada en dos líneas: sistemas de apareamiento, selección sexual y sus consecuencias evolutivas, y gestión de poblaciones para su explotación cinegética y su conservación. Gran labor divulgadora. Ha producido la serie Comportamiento Animal. Descubriendo el comportamiento animal, serie de divulgación científica. 24 capítulos de 5 minutos de duración que presentan una investigación concreta sobre comportamiento animal. Es finalista y ganadora de múltiples distinciones, entre ellos un Prisma de Bronce, uno de los más prestigiosos premios de divulgación del país. Juan Alberto, buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio. Un placer teneros con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, encantado buenas tardes. De estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bueno, pues Emilio y yo habíamos pensado en repasar con vosotros algunos de los documentales de la serie Descubriendo el comportamiento animal. Ya sabemos que esto es la radio y que las cosas no se pueden ver en la radio, pero para eso tenemos aquí un radioscopio. Bueno, un radioscopio. ¿Tú sabes eso que es, Alberto? Ni idea. ¿Cómo que no sabes? ¿Tenéis uno? Hombre, por supuesto. Esto es un prodigio de la tecnología. Hombre, esto es una maravilla de la... Corta el rollo divulgador y dale al cacharro. Trátalo con respeto, ¿eh? Con respeto. ¿Pero dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? Pues como le hemos pedido al radioscopio películas documentales, pues nos ha traído un cine. Mira que nunca vamos a la primera, ¿eh? Susana, Emilio, parece que estamos en un festival de cine. Mira la pancarta. A ver. Festival de Cine Animal. ¿Ves? Si es que todos sus movimientos están fríamente calculados. Es que es una maravilla. Ya, es una tú siempre única. Lo disculpas a él y a ti. Bueno, ¿qué os parece si mientras esperamos a que empiece la película nos contáis un poco cómo disteis el salto de estudiar el comportamiento animal a rodarlo en cine? Bueno, en este caso en vídeo HD alta definición y divulgarlo además. Bueno, porque nos encanta el comportamiento animal y queríamos contarlo. Había tantas cosas emocionantes, tantos descubrimientos chulos, que la cosa es que había que contarlo a la gente, y para eso pues hacía falta pues embarcarse aquí con Alberto en estas cosas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que lo mío fue una pasión casi desde pequeñito, y cuando di con Juan pues se hizo una realidad, y ahora pues estoy haciendo lo que fue el sueño de mi vida, hacer películas de animales. Y la verdad es que un poco tuvo la culpa Félix, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente me fascinó de pequeñito, y ahora pues juego un poquito a ser un poquito Félix chiquitín de aquí de Córdoba. Se apaga la luz. Silencio, silencio, que empieza el nodo. Joder, nodo, Susana, los trailers, hija, que estás más antigua, eso es lo que ponen antes de las pelis. ¿Tú cuánto hace que no vas al cine? Hay un momento en que toda hembra tiene que tomar una decisión. ¡Ay, no sé! Él es tan fuerte, aguerrido, viril. ¡Ay, pero tan parecido a mí! Aunque impliquen cambios importantes. Pero el otro es tan distinto, tan diferente, tan fascinante. Comportamiento Animal presenta... No te dejes llevar por tu instinto, piensa en tu futuro. Berrea a la carta. Una disparatada comedia romántica donde no solo importa berrear. ¡Ay, madre! ¡Qué cuernos! Estos os han copiado por todo el morro la idea del documental Fecundación a la carta. En este capítulo habláis de la berrea de los ciervos, del momento de apareamiento de esta especie, que según las investigaciones de tío Juan... ¿Qué nos podéis contar sobre la berrea de los ciervos que no supiéramos ya? Bueno, hay quizá algo que todo el mundo casi sabe, pero hace falta como remarcarlo más, y es que las hembras son las que llevan la voz cantante en estas cuestiones siempre, ¿verdad? No solo en los ciervos. Esto es una realidad, porque uno ve los ciervos que se pelean, que berrean, que parece como que los grandes machos son los que van a resolver todo, y luego al final resulta que lo que ella quiere es lo que se hace. Y ahí está un poco la clave, y la genética nos ha ayudado a entender todas esas cosas mucho mejor. Bueno, pero concretamente, ¿qué es lo que bueno, lo habéis descubierto? Que depende pues, del sexo que va claro. a tener el feto, ella elige sí, un tipo de macho. Pues fíjate, incluso eso, es decir, ya vemos que ella pues tiene la última palabra en cuanto a elegir qué macho, pero incluso es tan sofisticada en su elección, esto es increíble, ¿no? Que según el sexo del feto que va a tener, que es algo que de algún modo se puede prever, porque las hembras de más tamaño, dominantes, etcétera, suelen tener machos, ya que pueden criarlos mejor, más grandes, etcétera, ¿no? Las subordinadas, jóvenes, etcétera, tienen hembras. Bien, pues según cómo sea la hembra, va a preferir un tipo de padre u otro. Para tener un macho es mejor tener un padre grandote, dominante, porque esas características las va a heredar su hijo y luego le va a ir bien en cuanto a la competencia con otro. Sin embargo, cuando va a tener una hija, no son interesantes esas características, digamos, de macho. Busca otras. Y en concreto una cosa que es muy interesante para las hembras y para los machos, para todos, ¿no? Es el ser heterocigoto, es decir, que la genética sea una genética procedente de dos padres genéticamente distintos, lo que se llama el vigor híbrido. Esta característica, que sería buena para hijos e hijas, resalta más cuando vas a tener una hija, porque cuando vas a tener un hijo, esta característica queda en segundo plano. La más importante es que el padre sea grande, dominante, etcétera. De ahí que encontremos esas diferencias según el sexo de la cría. Y a mí una cosa que me llamó también la atención es que en realidad las hembras pasan de los machos, les mola más la comida que los machos. Bueno, yo creo que las hembras no es que pasen en el fondo, sino que su estrategia es esa. Y también lo hacen las humanas, ¿verdad? Parece como que ellas no quieren nada, ellas van a su cosa, pero están ahí muy pendientes. Y nosotros mientras berreando. Berreando, compitiendo, haciendo ahí un poco el tonto, exhibiendo todo lo que podemos y esas cosas. Que empieza otro trailer. Secuestrada cuando tan solo era una larva. ¡Robaron mi infancia! Obligada a vivir como una obrera esclava. ¡Trabaja, maldita proformica! Dio a su pueblo una nueva esperanza. ¡Debemos luchar! Un clásico imperdurable. ¡Podrán robarnos el hormiguero, pero no la libertad! Hormigacus, de nuevo en cines. Eva, esta la he visto yo, Pequeñas Esclavistas se titula, ¿no os acordáis? A las protagonistas las encontrasteis en Sierra Nevada. Contadnos algo de ellas, por favor. Bueno, en el caso de estas hormigas, el reto fue conseguir las imágenes del documental, porque estas hormigas tienen la peculiaridad de que se orientan por el sol, no van dejando una pista como el resto de las hormigas. Teníamos que grabar un asalto de las rosomirmes a las proformicas. Y eso ocurre en un momento muy concreto. Ella, una exploradora, encuentra el hormiguero, vuelve y tiene que organizar el asalto. Para poder volver a encontrar el hormiguero, las nuevas hormigas tienen que conocer el camino y solamente una lo conoce y no ha podido dejar el rastro. Entonces tiene que llevarla en brazos, la coge con sus mandíbulas, la lleva y le enseña el camino. Yo estaba totalmente excitado, nervioso, intentando grabar aquello, pero en un momento le hice sombra con mi cámara. En ese momento se despista la hormiga y vuelve a esperar unos cuantos días hasta que uno de los 16 hormigueros que había activos en el mundo de esta hormiga decide organizar otro asalto. Ahora había que tener mucho cuidado. El problema es que no solamente puede pasar que yo le haga sombra, sino que mi cámara refleje la luz del sol y entonces también la confunda. Había que tener en cuenta no hacerle sombra, que la cámara no reflejara el sol, que no hiciera viento, ponerme una especie de parapeto de tela que cuando el viento era grande ya casi me iba yo montaña abajo. En fin, después de todas estas aventuras, para mí tienen muchísimo más encanto estas pequeñas esclavistas, ¿no? La verdad es que funciona como una película bélica de estrategia, porque ves las hormigas cómo van descubriendo el otro hormiguero, cómo van, como tú dices, agarrando a las compañeras y diciéndoles que aquí está el hormiguero, lo atacan, secuestran a las larvas, las esclavizan. Es verdaderamente una película cuando la ves. Y como las larvas esclavizadas son conscientes de cómo me revele, sí que llega mi real final. Sí. Tengo que pasar por esto porque igual es la única forma de salvarme y sobrevivir. Un comportamiento mafioso. Totalmente. En realidad es igual que la mafia. Sí. O pagas o te quemo el local, ¿no? Ahí está. Y ellas pues saben que si pagan les va mejor. Así que... Bueno, que viene otro tráiler. Un grupo de amigos. ¡Ahí está! ¡Cierra la vista! Una isla paradisíaca. ¡Está llena de hembras! ¡Hola! Un deseo irresistible. Ven conmigo. Y el horror. ¡No, no, no! Lo que era una aventura se convirtió en una pesadilla. ¡Se los comen vivos! ¡Se los comen vivos! Basado en hechos supuestamente reales. Pasión caníbal. No querrás creer lo que ven tus ojos. Sí, ya. Yo ya sabía yo que ibas a estar muy bueno. No había más que verte. Bueno, como macho de mi especie, a mí esta me está dando un poco de miedo, amar peligrosamente. Aquí mostráis el comportamiento caníbal de las tarántulas, ¿no? Pues sí, fíjate que antes hablábamos de que las hembras son las que llevan la voz cantante. Aquí no solo llevan la voz, aquí calladita, pero la boca la abren y se comen al macho. Esto es tremendo, ¿verdad? ¿Quién es capaz de ir a ligar con estas condiciones? Bueno, que le vaya a marcha. La verdad es que es difícil. Bueno, la verdad es que estas situaciones ocurren no solamente en tarántulas, también en mantis religiosas, en otras especies. Y bueno, es un hecho pues, bastante sorprendente, ¿no? Por una parte, hay casos en los que el macho bueno, tiene poco ya que ganar después de ese apareamiento. En el momento en que ya ha conseguido fecundar los huevos de esa hembra, ese macho probablemente le queda poca vida, no podría conseguir más hembras. Con lo cual, digamos que desde el punto de vista de la selección natural, vivir o morirse es casi lo mismo, ¿no? Eso pasa en algunos casos, pero en el caso de la tarántula, los machos sí que intentan salvarse porque tienen una, aunque sea pequeña, esperanza, posibilidad de conseguir alguna otra hembra y así tener más hijos, ¿no? Fecundar los huevos de una nueva hembra. Aunque esto sea difícil, pero bueno, es una posibilidad que ellos intentan jugar. Y por eso tratan de, al aparearse con una hembra, escapar de ser comido. Y para ello, pues, eligen hembras, pues, o bien que ya hayan comido, o bien, bueno, pues hembras que sean pequeñas también, ¿no? Menos agresivas, más pequeñas, en fin, que intentan explotar lo que pueden sus posibilidades de sobrevivir. Pero bueno, la hembra la verdad es que una vez que agarra al macho, pues tiene la opción de comérselo y esa materia que adquiere, que ingiere, le sirve para hacer crecer sus huevos y hacer desarrollarse los huevos dentro de ella y demás, y le va muy bien para su éxito, con lo cual lo intenta hacer. Porque además la investigación lo que hace es que dieron de comer a tarántulas, ¿no? Y en el momento que las tarántulas, bueno, estaban bien comidas, pues digamos, no tenía. Perdonaba la vida al macho, sí. Perdonaba la vida al macho, claro, ¿no? Es decir, ahí se demostraba claro. Que realmente era una cuestión de alimento, es decir. Alimento, sí. Son recursos que, bueno, están ahí a la mano y ¿por qué no utilizarlos? ¿No? Entonces, bueno, el macho, contando con ello, tiene que montar sus estrategias para tratar de evitarlos. Hay que decir que estas son unas imágenes espectaculares, las de este documental. A mí me parece increíble cómo se ven los pelos de las arañas. Alguien que las arañas le dan repelús como a mí me lo dio. Y cuando los huevos eclosionan así y se ven las pequeñas tarantulitas encima de la hembra, son también imágenes impresionantes. Sobre todo, que es ¿cómo os lograsteis meter con la cámara en la alcoba de la tarántula a grabar ahí sus intimidades? ¿Cómo bueno, lograsteis eso? Porque es un nivel de detalle increíble. Que cuente, Alberto. Bueno, eso. Al final del documental hay algunas pequeñas imágenes del cómo se hizo. Sí. Y se me ve a mí, en bañador, tapado con dos mantas alpujarreñas, sí, en mitad del desierto de Almería, habíamos colocado una pantalla de cristal en un nido que habíamos cortado. Allí estaba la araña en su ambiente. El que no estaba en su ambiente era yo, porque había sido un calor terrible, pero bueno, conseguimos al final que entraran en su sitio y poder grabarlas, pero tenía que estar tapado porque no podía dar luz a la cámara. Las cosas que tiene el cine. Bueno, otro tráiler, vamos a ver. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Debes aceptarlo. Es lo mejor para todas. Ha sido así desde siempre. ¡Aléjate de mi hijo! No puedo evitarlo. No puedo. No puedo. ¡No! Oso Bill, de Lars von Trier. Uf, a mí este me emocionó mucho como Palentina, porque el comportamiento infanticida de los osos pardos de la cordillera cantábrica cuando están en celo es otro de los problemas que hay que sumar a los que ya tiene esta especie para poder sobrevivir. Recordemos que está al borde de la extinción. ¿Qué nos podéis contar de los osos pardos? Bueno, esto del comportamiento infanticida, pues fíjate que la naturaleza ocurren estas cosas, ¿no? Y son de ese tipo de cosas que interesa contar. Como hablábamos antes de las tarántulas, que la hembra se come al macho, pues aquí el macho, como pasa también en leones y otras especies, se puede comer las crías de una hembra, ¿no? El infanticidio por parte de los machos es frecuente como método de hacer que la hembra entre en celo y produzca crías propias de ese macho, ¿no? Y claro, las hembras en este caso son las que tienen que ver qué estrategia siguen para intentar evitar este comportamiento de los machos. Y bueno, son cuestiones obviamente dificilísimas de no solo de grabar, sino ya de ver, ¿no? Y bueno, pues ahí Alberto pues, nos puede contar algo de cómo consiguió acercarse a estos animales y poder grabar comportamientos relacionados con ellos. Bueno, aquí me pasó una de estas cosas que no pueden salir en la película, y es que tuve la ocasión de ser una de las de las pocas personas que creo yo que han visto una cópula de osos pardos en libertad. No es justo la que sale en la película, ¿verdad? Porque muchas veces en el cine científico tenemos que echar mano de imágenes de animales que están en cautividad, como son esa cúpula que se ve tan cerca en Cabarce, ¿no? Pero hay una imagen pequeñita que el espectador a lo mejor no ve porque hay una montaña en la que hay dos puntitos pequeños, pero es que eran los osos de verdad en libertad copulando en mitad de ese paisaje tan espectacular. Y estar allí en ese momento y por la tarde ver esa situación tan extremadamente rara, probablemente los últimos osos que quedan en España, y en ese momento fue la verdad una maravilla. La verdad es que es una pena ver que estaban en la punta de una montaña, en un sitio tan empinado, tan terrible que sea imposible, ¿cómo pueden allí estar, estos osos, estar haciendo lo que están haciendo? Estar haciendo más osos. Pues bueno, es lo que le queda, no le queda otro sitio. Por eso los machos acaban matando a las crías, porque los tenemos condenados a estar en los sitios más recónditos, donde ya no queda más montaña para esconderse, y ahí tienen que desarrollar su vida. La verdad que era una pena verlo en directo, y muchas veces lo que tú sientes allí es muy difícil llegar a transmitirlo. Claro, claro. Bueno, venga, que creo que este tráiler es el último ya. Procedían de dos mundos muy diferentes. ¿De dónde has salido tú, muñeca? Soy nueva en el bosque. ¡Eres un engreído orgulloso! Pero, ¿tú me has visto bien, sapita? Hasta que algo cambió sus vidas. ¿Qué estabas tú cantando? Vuelve a disfrutar de un musical único en pantalla grande. Sapo Gris, nada volverá a ser igual. ¿Quieres poner tus huevos en mí, muñeca? Bueno, aquí nos mostráis que el canto del sapo partero le sirve para cortejar a la hembra y que ésta le dé sus huevos para que los porte él en sus patas traseras. Lo curioso es que mostráis qué características del canto son más atractivas para ella. Sí, el canto es una señal que emiten los machos para atraer hembra. Y claro, como toda señal, la señal tiene características más allá del hecho de decir aquí hay un macho. La señal, cuando el macho es grandote, la señal suele ser más grave, ¿no? Es el típico anécdota o chiste esta de cómo que hace un pájaro de no sé cuántos kilos en la altura de una rama, ¿no? Es pío, pío. Es una cosa así, un poco, pues claro, a más grande, más grave el sonido. La hembra, según lo grave que es el sonido, puede tener una idea del tamaño del macho. El tamaño del macho tiene importancia porque una característica de estos animales que siguen creciendo, y el ser más grande significa tener más edad. Tener más edad significa haber sido capaz de sobrevivir. Eso es, para la hembra es interesante, porque en la medida que tenga una base genética la va a heredar sus descendientes. Luego, un macho grandote es interesante. Pero también una cosa que está en la señal es la gana de ese macho de contribuir a cuidar esas crías, ¿no? Las hembras siempre, cuando decíamos que ellas tienen la voz cantante en elegir pareja y demás, se fija muchas veces en cómo de interesado de verdad está el macho en ellas, ¿no? De ahí que los regalos, tal, la atención, etcétera. Pues en las llamadas del sapo partero, la atención, las ganas de conseguir esa hembra se reflejan en la frecuencia con que ocurren las llamadas. Es decir, es una llamada que el que la haya escuchado en la noche de en el campo es muy llamativa, ¿no? Nosotros, cuando pequeños, decíamos que parecía lo de un submarino, ¿no? Pues pi. Es como el sonido aquel de, ¿recordáis el Sibiu? Sí, sí, sí, sí. Que se oía el sonar así. Sí, sí. Bueno, pues parecido a eso es el sonido del sapo partero. Y cuanto más frecuentes son esos pitidos, es decir, por ejemplo, pi, pi, pi, pi, eso más frecuente significa que ese macho tiene como más ganas de realmente que llegue una hembra y que está muy dispuesto a cuidar sus huevos y demás. Con lo cual la hembra se siente atraída por esa frecuencia con que emite ese macho la llamada. Alberto José Redondo, Juan Carranza Almansa, un placer y enhorabuena por esa serie magnífica. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí, compartir este ratito y bueno, y contar una vez más a la gente que existen todas estas cosas que yo creo que les pueden gustar si lo ven. Muy rápido, muy rápido, que muchos de estos documentales se pueden ver en Cienciateca, que es un servicio del CSIC de vídeos científicos, y ahí se pueden ver muchísimos de estos vídeos. Claro que sí, hasta la próxima, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que nos vamos volando como siempre y dando las gracias a la gente que hace posible el radioscopio. Nuestro realizador magnífico de sonidos, José Miguel Álvarez, que también hoy ha estado dentro de la cuadra de actores del programa con Ana Tamayo, Juan Luis Sotés, Pablo Santos, Juanjo Moreno y Noemí Fernández. Emilio García recoge que nos vamos. Bueno, pues ya está, muy bien. Susana, ¿por qué me miras así? Susana. ¡Susana, no! Su amada, hace cuánto tiempo y me alegro tanto, no me lo esperaba. RAI,